RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Lo que provoca es quedarse oyendo a la banda AC/DC con ese clásico del rock, Highway to Hell. Bienvenidos a Librería Sónica Literatura, para untar a través de Radio Caracas Radio 750 AM y nuestras emisoras amigas, nuestras emisoras afiliadas: Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón; Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua; Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana; y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, tierra de poetas, tierra de José Antonio Ramos Sucre, de Andrés Eloy Blanco, quien se me escapa, Salmerón Acosta, en fin, tierra de poetas. ¿Y por qué abrimos con este tema en el día de hoy, el domingo, Highway to Hell? Pues escuchamos el tema en la voz de su primer cantante, Bon Scott, quien naciera el 9 de julio de 1946. Para la legión de seguidores de Linsabel Noguera, quédense tranquilos que en minutos ya estará con nosotros. Y mientras tanto, doy acuse de recibo de unos libros que hemos recibido en el día de hoy, antes que se me escape. Y tengo en mano Crónicas desde San Bernardino, de Arturo Almandoz Marte, de la editorial Vidanco Editor. Y valga decir, dentro de unas pocas semanas, un par de semanas, tendremos aquí en Librería Sónica Arturo Almandoz conversando sobre Crónicas desde San Bernardino. Y también recibimos, por cortesía de la editorial Alfaguara, de Santillana, Algo va mal, de Tony Jott; El año de Saeko, de Kiyoichi Katayama; y Las peripecias inéditas de Theophilos Jones, de Fedosi Santaella, quien también estará pronto en Librería Sónica conversando sobre esta, su más reciente publicación, Las peripecias inéditas de Theophilos Jones. Bien, y comenzamos nuestras efemérides semanales arrancando el 4 de julio, fecha en la cual nace en 1804 Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense. También en esa fecha fallecen en 1761 Samuel Richardson, escritor inglés. En 1934 fallece el poeta y traductor israelí Jaim Naaman Bialik. Y fallece en 1976 Juan Rejano, poeta español. Pasamos al 5 de julio. En esta fecha nacen en 1871 Miguel Acín Palacios, escritor español. En 1889 nace también Jean Couteau, poeta, novelista, dramaturgo. También fue pintor, diseñador, crítico y cineasta francés. Casi nada. Y también nace el 5 de julio, pero en el año 1917, Estela Sierra, poeta panameña. ¿Quiénes fallecen? Fallecen el 5 de julio de 1936 Bonifacio Byrne, poeta cubano. En 1948 Georges Bernanos, escritor francés. Y en 1998 también fallece María Mercé Marsal, poeta, catedrática y traductora catalana. Pasamos al 6 de julio y les comento que nace en 1766 Alexander Wilson, poeta y naturalista estadounidense. En 1859 nace Werner von Heidenstam, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1916. Y también nace el 6 de julio, pero en el año 1914, el escritor español José García Nieto. ¿Quiénes fallecen el 6 de julio? Fallecen en 1962 William Faulkner, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1949. Fallece en el año 2005, hace ya 6 años, Claude Simon, escritor francés y premio Nobel de Literatura en 1985. Y hace un año, en el año 2010, fallecen 2 autores, en Matilde Rosa Araujo, escritora portuguesa, y mismo año, misma fecha, Sara Bianchi, escritora y directora de teatro argentina. Pasamos al 7 de julio, y en esta fecha nace, en 1893, Miroslav Krelsa, escritora croata. Disculpan mi idioma croata o croato. Le doy la bienvenida a Isabel, quien se está tomando posesión. ¿Sí, croé? Sí, croaste muy bien. ¿Como las ranas o como los sapos? Bueno, en tu caso sería como un rano. Muy bien. En 1914, en esta fecha, 7 de julio, nace también Juan Liscano, escritor venezolano. Y también nace en 1964 Karina Gálvez, poeta ecuatoriana. ¿Quién fallece, Elizabeth, en esa fecha? En el año 1930, el 7 de julio de esa fecha, de ese año, perdón, fallece el novelista escocés creador del personaje de Sherlock Holmes. Así es. Arthur Conan Doyle. Y unos cuantos años más tarde fallece en 1956 el poeta alemán Gottfried Benn. Pasamos al 8 de julio y les comentamos que en esta fecha nacen en 1621 Jean de La Fontaine, poeta francés. Y en 1892, Richard Aldington, escritor y poeta británico. Pasamos directamente, acelerando el tiempo, al 9 de julio para comentarles que nacen en 1764 Anne Radcliffe, escritora inglesa. Y en el año 1911, Mervyn Peake, escritor e ilustrador británico. Fallece en 1980, el 9 de julio, Vinicius de Moraes, poeta, letrista, cantante de bossa nova brasilero. Y en el año 2010, la novelista australiana Jessica Anderson. Y antes de cerrar nuestras efemérides semanales, que pasamos al 10 de julio, tal día como hoy, nacen en 1871 Marcel Proust, escritor francés. Y en 1902, el poeta cubano Nicolás Guillén. Vaya par de nombres importantes de nuestra literatura universal. Totales. Marcel Proust y Nicolás Guillén. Bien, dentro de las noticias tenemos que el ganador o la feliz ganadora del libro El placer del desahogo, de Luis Darío Bernal Pinilla fue la señora o la señorita Lorena Madrigal, cédula de identidad 11.741.022. Me encanta ese nombre, Lorena, sí, Madrigal. Es un nombre muy sonoro. ¿Verdad? Qué bonito, sí. El nombre muy lindo y el apellido, bueno, todo un madrigal. Y Lorena puede pasar a buscar el libro a partir del lunes, porque esta semana tan cortita uno no le da tiempo para organizarse. Sí, seguramente es así. Y dentro de las noticias que más tenemos, bueno, el premio de la crítica, Linsabel, a la novela del año 2010. Que promueve ficción breve venezolana con el apoyo de la Fundación para la Cultura Urbana, la Sociedad de Amigos para la Cultura Urbana y la librería Cálatos, y que llega este año a su tercera edición con la premiación a la novela del año 2010. ¿Cuáles son las bases? Las bases son muy sencillas, Isabel. Podrán primero participar todas las novelas de autores venezolanos editadas en el país durante el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2010. Las novelas participantes podrán ser postuladas tanto por su autor como por la editorial. Y la obra ganadora, y esto es importante, la obra ganadora recibirá un premio en metálico de 6.000 bolívares fuertes, el cual será indivisible y no podrá ser considerado desierto. Los interesados en participar deberán consignar 3 ejemplares de la novela junto a un sobre con sus datos personales y de contacto a la siguiente dirección: a la librería Cálatos, octava transversal de Los Chorros, con calle Avenida Ávila, Centro de Arte Los Galpones, entre las 2 y las 5 de la tarde. Las obras serán recibidas, y esto también tomen nota, entre el 27 de junio y el 5 de agosto del presente año. El jurado de esta edición estará conformado por los investigadores Claudia Cabalín, Carmen Díaz Orozco y Oscar Rodríguez Ortiz. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bien, y tenemos en línea a un gran amigo de esta casa, un estupendo librero, Rodney Casares. Bienvenido, Rodney. Hola, Jason. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, encantado de que hayas atendido nuestra llamada telefónica y tal como te comenté minutos antes de estar al aire, tienes un minuto a partir de este momento para que nos recomiendes cuál es tu librazo. Mi librazo es Némesis, el nuevo libro de Philip Roth. Una epidemia de polio en un barrio judío-americano en New Jersey en 1944, en plena guerra contra Japón. Se apodera una epidemia de polio en unos centros de recreación, unas escuelas de chamos judíos. El profesor de estos centros deportivos, bueno, se siente muy mal porque los niños que son sus alumnos están enfermando de polio y los más aptos para el deporte, dos de los más aptos para el deporte mueren. Entonces comienza una diatriba y pensando, bueno, que cómo es posible que uno seamos con tan buena forma física y todo eso sean víctimas de una enfermedad tan cruel. Empieza a cuestionar a Dios, a cuestionar muchas cosas, ¿no? Repítenos el nombre del libro, Roné, que nos quedan 10 segundos antes de cortar. Némesis, de Philip Roth. De Philip Roth, perfecto. Roné, muchas gracias por atendernos en la llamada. Gracias. Bien, era nuestro amigo librero Rodney Casares con una recomendación estupenda porque, como le dije yo personalmente, si es Roth, es bueno. Cierto, no es cierto, sonó a eslogan publicitario. Sonó, pero y ustedes saben cierto. Por qué, pero de verdad yo no he leído un libro de Philip Roth que al momento me haya defraudado, ¿no? Todo lo que he leído de él, y no es mucho, apenas he leído 3 libros, han sido estupendos. Y las críticas sobre este libro han sido muy buenas. ¿Sabes? Némesis. ¿Lo has leído? No, lo tuve en mis manos, pero no lo tengo en la biblioteca. Bueno, ahora vamos a disfrutar de una lectura que nos va a obsequiar Linsabel Noguera, nuestra querida rana encantada. Ajá. A mí me gusta eso de rana encantada. A ti te entienden encantada, yo lo sé. Vamos a disfrutar de una lectura de un extracto del poema Pareja sin historia, del libro Cármenes, del poeta Juan Liscano. Se acarician, se bastan. Están colmados por ellos mismos, colmados por la sed sensual del otro. Se conocieron ayer. Llevan siglos de parecerse, de abrazarse en las paredes siempre únicas, de reconocerse en todos los lugares donde el sueño esconde su tesoro, donde la dicha deja la nostalgia, donde nunca estuvieron, donde están. Aroma de piel, ramajes, íntima penumbra, labios que besan por la herida, rostro asomado al secreto del rostro que lo refleja, palabras que se derriten por los dedos, semejanzas descubiertas con delicia, apetencias de olvido y de sabores no probados. Mientras se inventan paraísos sin castigo y se encuentran a tientas en el alma. Mientras asumen el destino de las frutas y la vida fulgura en ellos, con sus siempre y sus nunca efímeros, con sus primera vez repetido hasta el final, con sus partes confundidas cual miembros que el amor enlaza. Hasta ellos no alcanza el rumor de la urbe, o será más bien que no lo oyen, que lo cubre el susurro con que se aman, que lo dispersa el soplo que se dan. Y eso fue un extracto del poema Pareja sin historia, extraído del libro Cármenes del año 1966 del poeta Juan Liscano. Y musicalmente acompañamos la lectura de Linsabel con una obra de Gustav Mahler, Cuarteto para piano en la menor, y esto a propósito de que Gustav Mahler, compositor austríaco, nació el 7 de julio de 1860. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema original de Silvio Rodríguez, La Masa, pero en una versión extraordinaria que hace Mercedes Sosa, quien naciera el 9 de julio de 1935. Y en esta versión la acompaña también la cantante colombiana Shakira. Sí, sin duda una buena versión de esta obra. Es una obra, uno de los tantos temas de Silvio Rodríguez. Yo hubo un momento en la vida que dije, bueno, Silvio lo ha escrito todo, hay que decirlo, ¿no? Sí, cuando uno está en la universidad y tiene 22 años, cree que Silvio es el hacedor de todas las canciones. ¿Qué cosa fue? Entrevista en Librería Sónica. ¿Y te enamoraste escuchando a Silvio? Claro que sí, todas. ¿En serio? Claro, ¿tú no leíste a Rosalía? Claro. Ah. Sí. ¿Pero alguna canción en particular? Alguna canción en... Porque en Merece Amor era una que era impelable. Bueno. ¿Ah? Y Te Molesta Mi Amor, ¿ah? Sí, ese es mi amor. De surtidor. Pero hablando de surtidores, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro invitado del día, que... es absolutamente una personalidad que nos dejó asombrados con la imaginación que mostró en su libro A un paso del infinito? Y nos referimos a... así mismo, a C.J. León. C.J. León. Bienvenido, Carlos José. Muchísimas gracias. Ahora que estaban recordando ustedes a Silvio Rodríguez, sí, a mí me pusieron cachos con el unicornio azul. Así que bueno. Por lo menos era uno solo. Sí, fue eso es lo bueno, fue un solo cacho. Bueno, ya con eso se da una muestra del invitado del día de hoy, porque Carlos José viene a presentarnos su primer trabajo publicado, A un paso del infinito, con la editorial El Nacional. Pero además, Carlos José es humorista y es un muy buen humorista. No, eso dicen, ¿no? Ah, eso dicen. Sí, no, yo no. Bueno, si no acaba de demostrar que tienes la chispa necesaria para ser un buen humorista. Si no eres humorista, sí. Estás muy cerca de serlo, porque sacaste partido de ese unicornio azul, ¿no? Sí, es cierto. Y menos mal que fue un solo cacho, como bien tú dijiste. Es cierto. A ver, eso me da pie para hacer la primera pregunta. Pues hágalo. ¿Cómo es que alguien que ha estado tan metido dentro del mundo del humorismo y que ha tenido experiencia trabajando con alguno de los programas más populares de humor en el país, Ni Tan Tarde, incluso la misma Radio Rochela, que extrañamos tanto, ¿cómo pasa y llega a ser este manifiesto de ficción, de ciencia ficción, que además promete ser una saga, sí, donde, si bien es cierto que hay pasajes donde se maneja el humor, pues es una obra bastante seria? Muchísimas gracias. Esa era la idea. Bueno, en realidad, Un paso del infinito se originó en mi cerebro cuando estudiaba ingeniería en ingeniería civil en la ULA, en la Universidad de los Andes. Un sueño que tuve, que se me ocurrió, que en el sueño se me planteó, ¿qué ocurriría si en este universo existe otro punto que originaría otro universo? Por ahí comenzó todo, ¿no? De hecho, en aquella época el protagonista iba a ser yo, que, Dios mío, menos mal que lo cambié. Sí, era claro, porque era un muchacho apenas de 18, 19 años, estudiando ingeniería en la Universidad de los Andes. Y creo que el humorismo es una cosa genética. Yo siempre fui el payaso de mis grupos, tanto estudiando ingeniería. De hecho, fui el jefe de relaciones públicas, entre comillas, de la promoción de ingenieros civiles, porque era el más mamador de gallo. Pero yo creo que el humor, en mi caso, es por lo tímido que soy. O sea, es un arma para defenderme, para ocultarme de la gran timidez que tengo. Y yo creo que eso es a un paso al infinito. O sea, mi verdadero yo creo que es las cosas que escribo en cuando llevo a papel las cosas que se me ocurren, los cuentos que se me ocurren. De hecho, dentro de A un paso del infinito hay dos crónicas que son dos relatos míos, esos cuentos que le pone el maestro al protagonista del libro como una especie de crónicas, escritos hace muchos años, inclusive antes que el libro, ¿no? Pero yo soy muy serio, señorita Lee. De verdad que soy muy serio, aunque usted no lo crea. No, pero es que no tiene una cosa nada que ver con la otra. Los mejores humoristas son personas muy serias, que se toman el humor en serio, además. Sí, eso es cierto. Laureano y Emilio tenían un programa que se llamaba ¿Qué broma tan seria? Ya ese nombre era importante. Para mí, déjenme decirles que es muy grato, ustedes que son tan conocedores en la materia, en la literatura. Tengo 6 semanas escuchándolos todos los domingos. Y cada día me sorprenden más con su vasto y basta, ¿no? No exageres. No, exactamente. Primero nos va a hacer ruborizar. Y segundo, sí. Lo único que hacemos nosotros es que nos gusta leer y tratamos de transmitirle a nuestros oyentes un poco con la mejor precisión posible qué nos parece lo que hemos leído, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece lo que has leído, Lee? Mira, me aparece, las primeras 10 páginas me dejaron pensando qué va a pasar. Y el final me dejó igual. O sea, quiero saber qué va a pasar ahora. Y sí, me llamó muchísimo la atención el título, los títulos, perdón, de cada uno de los capítulos en los cuales se divide la novela A un paso del infinito. Títulos. Tiene hasta glosario, ¿no? Le coloqué un glosario porque hay términos. Cosa que se agradece. Sí, exactamente, cosa que se agradece. Hay, por ejemplo, el planeta es Zog. A mí eso me recordó a Lewis Carroll, porque eso me sonó inmediatamente a José. Exactamente. Y entonces un poco ese episodio, que es el tercero, creo, ¿sí? Tiene una vinculación o una influencia, no sé si consciente o exprofesa o no, con ese paso a través del espejo, ¿no? Sí, eso es, por eso dije... ¿No? Y no me hicieron quedar mal cuando dije el conocimiento que manejan ustedes. Creo que fue, mi intención fue esa, ¿no? Cuando ese hombre que viene, que es un ser prehistórico, que es un ser que lo evolucionan tanto en físico, en la parte corporal y en la parte intelectual, más no la parte espiritual, que más adelante lo explica uno de los personajes, es primera vez que sale de su planeta. Esa parte, ese capítulo en especial, es como traspasar el espejo del alegórico al país, a Alicia en el País de las Maravillas. Es el primer encuentro con lo extraño que tiene ese sujeto, ¿no? Y de verdad, sí lo hice, profeso, cuando... Tiene muchas influencias, por supuesto, ¿no? Eso es importante. Eso es importante, además, reconocerlo, sí, y es sabroso descubrirlas, porque es como un espacio de comunidad con la novela, influencia. Sí. Y es el propio metatexto del autor, pues, de donde él absorbió conocimientos, y bueno, y eso es una de las tantas preguntas que nosotros solemos hacerles a ustedes, los invitados, los autores, esas influencias, ¿no? ¿Por dónde viene? Del cine hay muchas. Del cine hay muchas. ¿De otro planeta? ¿Habrá? Seguramente vendrá de A un paso del infinito. Afortunadamente lo mandaron por una servicio de encomienda que llegó rápido y no se demoró mucho en tenerlo. Bueno, pero si es un servicio de encomienda de otro planeta, vale la publicidad. ¿Vale la publicidad? Ah, bueno, sí. No, no lo digas. Gulaico, Airax, algo así, no sé cómo se llama. Pues los nombres que ustedes leyeron son muy extraños, déjeme decir. Absolutamente, como, esa era la pregunta que queríamos hacer. Y precisamente por este capítulo, así como tú tomaste uno, yo tomé otro, que es Guaycaipuro Maxwell. Ese me encantó, buenísimo. Yo no sé, me imaginé que iba el mercado Guaycaipuro y las pilas Maxwell. O sea. Esa es una, y la otra es aquel súper agente, 80 y tanto. Maxwell Smart. Maxwell Smart. No sé por qué se me vino a la mente. Seguramente. Pero cuéntanos tú, bueno, Carlos José. Mira, me causa mucha gracia porque... los lectores me hacen varias preguntas. Una es, pero la que más se repite es por qué el nombre de Guaicaipuro Máscuel. Y la respuesta es muy sencilla. O sea, el día que iba a aparecer ese personaje en mi libro, oye, lo que pasa es que no sé si decirlo al aire. Yo creo que deberíamos consultarlo antes de decirlo al aire, porque capaz que no me dejan después. Bueno, entonces ahorita en el break. Es más, vamos a aprovechar el a mí lo que me parece es que Guaicaipuro Máscuel tiene que tener una vinculación con ese sentido del humor. Sí, que tú claro, por ahí va la cosa. Uy, ya tenemos tiempo de ir al corte. Claro, vamos a ir al corte. Te salvó la campana. Sí, amén. Pero no antes, sin recordarles que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía del propio autor y de la editorial El Nacional A Un Paso del Infinito, la evolución del hombre de C.J. León, como bien dice el título, como dice la portada del libro. ¿Qué deben hacer? Pues lo que ya ustedes conocen, los que nos escuchan siempre y los que están llegando hoy, bienvenidos, pues les decimos, enviarnos un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y te puedes llevar A Un Paso del Infinito con una cortesía del autor C.J. León y editora El Nacional y librería Sónica. Claro. Ya sabes que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Mientras tanto, vaya usted a su refrigerador, a su nevera y búsquese unas dedias. Y después le explicamos cómo se toma esas dedias aquí en librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Esa música. Oye, es que estamos tratando de variar. Abrimos con AC/DC, después la... Mercedes Sosa con Shakira. La inolvidable Mercedes Sosa con la novia de Piqué. Y ahora estamos con... Ah, yo creo que es el novio de América. No, de Piqué. Porque ahora estamos escuchando a White Stripes, Seven Nation, Army. Ajá. Buen ritmo ese. Sí. Su guitarrista y cantante Jack White nació el 9 de julio de 1975 y este es uno de los temas más famosos de esta banda, White Stripes, Seven Nation Army. Y volvemos a conversar con C.J. León, con Carlos José León, porque hoy estamos conversando sobre su primera novela de una trilogía, ¿cierto? Sí, sí, sí. Se promete una trilogía. Bueno, de hecho, al final te quedas así, ok, ¿y ahora? ¿Y ya estás escribiendo los... Sí, sí, la segunda parte, de hecho el segundo libro se llama A Un Paso del Infinito, El Planeta del Mesías, es el nombre del segundo libro. Y eso es lo otro, los lectores están desesperados porque ya les llega el segundo libro, pero les digo, pero por Dios, o sea, dejen calentar, dejen que la gente conozca el primero, ¿no? Pero es lo que me mandan por Twitter y por email. ¿Cuándo sale el segundo libro? ¿Cuándo sale el segundo libro? Pero por Dios, tengan paciencia, claro, dentro de muchos dioxes. Tómese un vasito de dedias con... ¿De dedias? Bueno, pero explícanos ahora, porque dejamos la incógnita abierta. ¿Qué son las dedias? Las dedias es una bebida del planeta principal, digamos, donde se origina la misión, que se llama Tornelia. ¿Espirituosa? Sí, es espirituosa. De hecho, en el glosario explica la bebida, ¿no? Ah, ¿verdad? Si lo leen ustedes para que no... Vamos a leerlo. Pero léelo tú, anda. Por la D de Dedias. Anímate, CJ. Ajá. Bueno, dice, por cierto, como anécdota, esto lo leyó Alberto Soria. Qué bueno, el profesor, sí, Soria. Y me regañó por la bebida de Dedias. O sea, profesor Soria, si me está escuchando, ya sabe que es verdad. A ver... bebida fermentada a base de frutas secos del planeta Tornelia, de exquisito sabor. Es una mezcla de granadina con limón, piña levemente ácida y escarcha de vino. Oye, qué bonito eso de escarcha de vino. Eso me gustó. Pero aclarado el asunto de las devias, cuéntanos esa anécdota de donde nació el título, al menos, de ese el capítulo que se llama Huaycaipuro Maxwell. Bueno, como les decía fuera del aire, que ese día estaba en una panadería comiéndome un cachito con un jugo de naranja, y llegó a la panadería este personaje que fue expresidente de PDVSA, el señor Huaycaipuro Lameda, general retirado del ejército. Y yo dije, oye, este tipo tiene genes de extraterrestre. Todos lo pensamos, pero nadie lo había dicho. Sí, y bueno, y sería un buen nombre para un personaje. Mucha gente piensa que es por el cacique Huaycaipuro, ¿no? Uh-huh. Pero no, es por eso, ya les reveló de dónde salió el nombre. Y además, viéndolo a él, además es un tipo que se ve que tiene pilas. Y por ahí vino el apellido también. ¿Viste? No estaba tan errada. No estabas tan equivocada, Elizabeth. La intuición funciona. Bueno, sí. Eso forma parte de la creatividad y de ese juego humorístico del cual tú adoleces. Sí. Y el tema ese de la timidez, yo creo que es puro cuento tuyo. No, es en serio. En serio. Cuando uso el humor para como escaparme de las cosas, de la situación. Toda tu armadura que te protege, ¿no? Sí, tengo armadura y arma blanda, pero esta es mi armadura. Bueno, no voy a preguntar por no, la blanda. No, por favor, no. No voy a preguntar por eso. Cuéntanos en cuánto tiempo escribiste A un paso del infinito. Desde el momento de concebir la idea hasta ya, terminé. Desde que empecé, concebí la idea en la universidad, lo empecé a escribir muchos años después. Me demoré casi 4 años escribiéndolo, pero yo lo llamo el tiempo bruto, ¿no? Porque estaba muy ocupado, estaba trabajando con los programas humorísticos y esa cuestión. Era cuando tenía apenas tiempo libre para adelantar cosas. Oye, pero ni respetes el tiempo, ¿no? No, el tiempo bruto. Bueno. O sea, tienes que ser más delicado. Pero hay tiempo inteligente. El tiempo inteligente en que lo hice fue, yo diría que unos 4 o 6 meses. De 4 o 6 meses es compactando todo el tiempo que escribí, creo que ese es el tiempo. ¿Recordarás el número de cuartillas que terminó ese manuscrito? Sí, eran en el libro, en la edición del Nacional, lo compactaron a 186 páginas. Yo tenía aproximadamente 250 y tantas páginas, 254 creo que eran, que después se fueron puliendo, claro. Hasta que... Ok, ese proceso de pulitura, que es tan importante, yo no me atrevo a decir que es más importante, pero es tan importante, sí, como el proceso de escritura. Sí, ¿qué sí. tal te fue? Sí, yo digo que yo escribo respetando a la técnica de los pintores. Yo hago una especie de boceto. De hecho, yo escribo la historia casi de una y después me voy retocando todo lo que he escrito y lo voy retocando. Cada vez que hago una relectura, retoco, cambio cosas hasta que al final... Es mentira que uno queda satisfecho. Yo no creo que uno nunca quede satisfecho. De hecho, lo releí y hubo cosas que cambiaría todavía. Uh-huh. Pero yo creo que es malo, ¿no? Yo pienso que un escritor, cuando ya publica su libro, debería dejarlo como tranquilo. Es el hijo que ya tuvo y tiene sus defectos y tiene sus virtudes, pero ya no la vas a poder cambiar. Posiblemente en una segunda edición. O al revés, o el libro te dice a ti, oye, chico, déjame en paz ya. Déjame vivir. Sí. Sí. Sí, yo te preguntaría, y para los amigos que nos están oyendo en este momento y los que se están incorporando al programa en este instante, ¿cuál sería ese gran resumen que tú harías de tu trabajo de ficción? Estamos hablando de una novela de ciencia ficción. Es una novela que está llena de acción, ¿no? Sí, es prácticamente cinematográfico. Uno se imagina toda esa cantidad de personajes vestidos como están vestidos, como los describe, esos monstruos horripilantes que, bueno, es inevitable pensar en algún momento en esta saga famosa de las guerras de la galaxia, etcétera, etcétera. Sí, hay, porque sí. Evidentemente somos seres que estamos o hemos sido influidos por el cine, ¿no? Y por la ciencia ficción, pero más allá de todos esos elementos, ¿cuál sería ese gran resumen que Carlos José León hace de esta primera entrega? Yo cuando comencé a escribir A un paso al infinito, pensé en el lector que iba en un avión, que iba en un barco, que iba en una camioneta, que quería entretenerse mientras transcurría el tiempo de su viaje. y que además hubiera algún personaje, en este caso el maestro de la historia, que les aportara ciertas cosas y tópicas filosóficas sin que se diera cuenta de que estaba la filosofía dentro del personaje. Bueno, pues yo sí me di cuenta, claro. Y evidentemente hice una analogía automática. A lo mejor estoy cometiendo una locura decir esto, pero la analogía con el personaje de Yoda. Ah, sí, ¿te pareció? Sí, claro, es el maestro, sí. que filosofa, si vale el término. Sí, de hecho... son siete maestros, si no mal recuerdan, que se dividieron en tres y cuatro, cada uh-huh. uno para un lado de la... Para sus bandos respectivos. Para sus bandos respectivos, uh-huh. y ellos llaman a esta fuerza suprema la luz justa y bendita, ¿no? De hecho, la llaman Lujube. Yo cuando hablo de los personajes, los respeto y por eso trato de no meter al autor, sino decir que son ellos, okay. que agarran su propia vida. Por ejemplo, en el libro hay un personaje humorístico que no sé si se recuerdan de él, que se llama Grog, que es un personaje que se metió en el libro. Yo no tenía planificado, o sea, yo no quería que hubiera mucho humor en el libro, pero este personaje creo que es un alter ego que debo tener yo, y se metió en el libro y apareció y se quedó. O sea, de hecho... ¿Quién sabe en qué panadería te habrás metido tú? ¿Quién ¿no? sabe para conseguir a Grog? Pero este personaje entonces, fíjate tú, como ente creador, como autor... estás reconociendo algo que incluso va más allá de tu, esto es meramente especulativo, más allá de tu control. No, es que sí, es cierto, yo lo digo, fue más allá de mi control y ese personaje apareció y me costó después, yo trataba de excluirlo, ¿será? De excluirlo, fíjate que hay un capítulo donde ellos van a conseguir el material que están buscando en su misión y se queda en la nave. Con la princesa, ¿no? ¿no? Oye, ¿no habrá sido, perdón, un maleficio que te echó Laureano Márquez? No sería extraño, mi prologuista, mi padrino. Por eso mi padrino es Claudio Nazoa. Pero el prologuista Laureano seguramente... Pero... Yo hice, antes de que se publicara el libro, yo tuve una especie de betalectores. Fueron siete betalectores y les hacía un cuestionario, ¿no? O sea, que pues, la historia, que no te gusta, que te gusta, qué personaje te gusta, que te va. Y el personaje que les encanta es el grupo y eso me tiene muy preocupado. Bueno, pero entonces esa preocupación tú tienes que tratar de destilarla en la segunda entrega. Seguramente. A ver qué rol va a cumplir. En la primera no queda muy bien parado, si por recuerdan. Eso, sí, por eso. bueno, vamos a ver qué pasa con él. Con este personaje. Vamos a nuestro corte. Sí, vamos a nuestro corte publicitario. Pero antes vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que estamos obsequiando el libro A un paso del infinito, La evolución del hombre, de C.J. León, editado por los libros de El Nacional. ¿Y qué tienen que hacer? Muy fácil. Envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Escriba ya. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de ganar. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Wish You Were Here, de la banda Pink Floyd. Uno de los temas maravillosos de esta banda. Es que la película, el disco, todo lo que tiene que ver con The Wall es absolutamente alucinante. Y esto a propósito de que el pasado 7 de julio se cumplieran 5 años del fallecimiento de Syd Barrett, cantante, guitarrista y ex integrante de esta banda con miles de fanáticos en el mundo. Aquí hay tres. Librería Sónica para los chamos. Hoy vamos a recomendar un libro que no es una novedad y del cual incluso ya se han hecho tantas películas como títulos forman la saga. Ya sé que saben, Harry Potter. ¿Y por qué? Bueno, porque gracias a dos eventos causales, nada fortuitos, pero sí muy afortunados, decidí de leer Harry Potter en compañía de mi hija y por un libro que nos enviaron desde la editorial Equinoccio, que es un ensayo sobre precisamente el fenómeno de Harry Potter. Empezamos a leer Harry Potter y la Piedra Filosofal para reencontrarnos con los personajes que vimos crecer entre las líneas del texto y las imágenes que recreaban. ¿Y saben qué? Que el gusto de ese encuentro me dejó con una sensación tan grata que quise compartirla. Y exactamente eso es lo que sucede con nuestros niños y adolescentes cuando retoman un libro por segunda, tercera o quinta vez. Es una reunión de amigos, un reencuentro con algo querido y donde hay una sensación de seguridad y pertenencia. Harry Potter está recorrido por lugares comunes alimentados por la literatura fantástica de la tradición europea. Sin embargo, tiene una loable virtud. Es capaz de mantener a uno adherido a la historia por la increíble humanidad que emanan sus personajes. El héroe es vulnerable, necesita del apoyo de sus amigos para cumplir su misión, aunque él sea el elegido. Y por si fuera poco, respeta la inteligencia del lector, pues la autora va dejando espacios en blanco para que el lector los complete y descubra al final que sus deducciones eran acertadas. Por eso, cuando su niño le pida que le lea una vez más ese cuento que usted ya se sabe de memoria, búsquele la vuelta. Véalo como un reencuentro y además como una oportunidad para acercarse emocionalmente a su hijo. Un libro es siempre motivo de comentarios. Abre la posibilidad de conversar y conocerse. Comparte con tus niños un momento diario de lectura. Compartir lecturas con tus hijos es abrirle un lugar a la comunicación desde el cariño y la confianza. Lee con ellos. Lee para ellos. Comparte la alegría de leer. Y si quieres saber más sobre literatura infantil, literatura juvenil, debes seguir por Twitter a @ranaencantada. Bien, continuamos conversando con nuestro invitado en el día de hoy, Carlos José León, quien ahora, bueno, nos va a dar el honor de leer unos pocos párrafos, Carlos José, del inicio de tu obra. Adelante, cuando quieras. Bueno, esto es el inicio del libro. Vamos a ver, dice: ¿qué importa si no te creen? Tú, ser desconocido de mi mundo, ¿sabes que es verdad? El viaje hacia el infinito puede ser realizado. Estas son las últimas palabras de Orr de Bon, el protagonista de una historia fantástica, un viaje lleno de aventuras peligrosas y emocionantes. Una serie de acontecimientos que quizás sucedieron hace miles de años, en un recorrido descomunal por el tiempo y el espacio, a una distancia imposible de medir, en tiempos complicados de precisar. Algo que ocurrió, está ocurriendo o que ocurrirá en un futuro. ¿Cuán relativo es el tiempo al atravesar el espacio? Complejo de imaginar. Pero no es justo que me adelante a los acontecimientos del viaje. Debo comenzar desde el principio, contarles la parte que concierne al que escribe, a quien después de reflexionarlo durante años, decidió dar a conocer aquello que le fue revelado. Ustedes decidirán en sus corazones si lo que les será descubierto aparenta una verdad. Y ese es el inicio precisamente de A un paso del infinito. A un paso. La evolución del hombre. Mejor dicho, imposible. A mí me gustó mucho esa parte en donde uno de los personajes al inicio se consigue esas tres esferas. Ay, sí. Se subyuga y se. Sí, ¿verdad? Metálicas eran, no recuerdo. Eran metálicas. Era un material desconocido. Sí, eran. Correcto. Parecían metálicas. Me gustó mucho esa parte y en la parte en donde el tiempo parece detenerse por un lado y viajar en otro, ¿no? Sí. Para no dar mayor detalle de esa acción. Esa parte me gustó mucho. Y bueno, y lo dejo para que nuestros amigos oyentes fieles lectores, bueno, salgan y busquen A un paso del infinito. ¿Se puede conseguir ya en cualquier librería? Está en todas las librerías del país, menos en las trujillanas. Qué cosa tan curiosa. Oye, no soy profeta en mi tierra. Sí. No, es que las vías de comunicación para allá están un poco malas. Ah, sí, sí. ¿Tú eres de allá? ¿Conoces? No, pero lee las noticias. Okay. Oye, pero qué curioso eso. Sí, sí. He enviado yo por mi cuenta a algunos amigos, a algunas personas que quieren el libro. Pero bueno, o sea, definitivamente uno no es profeta en su tierra y esta vez los Oye, medios... Oye, yo no conozco Trujillo. ¿De qué parte de Trujillo eres? Yo soy de Valera. Directamente. De Valera directamente, sí. Tienes que conocerlo. Trujillo es una zona andina muy poco visitada, pero preciosa. Tiene unas montañas, los paisajes. De allá es José Gregorio Hernández. De allá es Ramón Palomares. Ramón Palomares. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Cierto sí. Familiar mío, lejano, pero somos primos. A lo mejor lo han oído nombrar alguna vez en su vida. Se llama Adriano González León. No sé. Sí, yo creo. Sí, lo he escuchado. Sí, hay gente trujillana que escribe también. Oye, vamos a aprovechar estos últimos minutos, Carlos José, para que nos hables brevemente de esos gustos particulares tuyos, literarios. ¿Cuáles son esas lecturas o autores referentes para ti? Para mí, por supuesto, Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, la he releído 3 o 4 veces. Julio Verne, estábamos hablando. Julio Verne para mí me marcó de niño, sus relatos, Viaje al Centro de la Tierra, como te comenté que primero vi la película de los años 50 y después leí el libro, Viaje a la Luna. Es decir, que ya ahí podemos inferir un poco por dónde vienen esos gustos, ¿no? Sí, que al fin de cuentas se concretan en este tu primer trabajo, ¿no? De ciencia ficción. Sí, sí. Que de verdad invito a los lectores a que conozcan el libro y que, bueno, o sea, yo soy totalmente abierto a las críticas, pero básicamente es un libro para que la gente lo vea, lo digo yo, lo describo yo. Ustedes dijeron que tiene muchas referencias cinematográficas y cosas de esas. En el proceso de edición con la editora del libro, al principio le costó, ¿no?, entender que era lo que yo buscaba. Yo quiero que el libro sí pareciera que estás viendo una película cuando lo estás leyendo. Claro. Entonces, incluso el juego cacofónico o fonético, como quieras llamarle, por ejemplo, Org de Bond, me suena mucho a Bond, James Bond. Org de Bond, sí. Cuando él lo estaba leyendo me sonreí precisamente por eso, sobre todo en el tono en el que lo leyó. Eso también le pareció a Claudio Nassoa y lo dijo en el día del bautizo. Bueno, entonces no estoy tan loco. Yo creo que si te estás comparando con Claudio Nassoa y eso, yo creo que no hay duda de que hay cierta locura en tu ese es el índice. Tú lo has confesado. La vara por la que nos medimos, todos estamos... Esa referencia de Nassoa no te sirvió mucho. ¿Verdad? No. Sí, igual que Gurt de Kuhn. Exactamente, ese es otro. ¿Le gustaron los nombres de los personajes? Bueno, unos me parecieron un tanto también... Ya se lo saben de memoria, eso es lo importante. Alocados, otros más bien me causaron gracia. Bueno, esto de Huaquepuru Maxwell. A mí me encantó el de la princesa Rania. Ah, yo lo subrayé. La princesa Rania, por supuesto. La Rania encantada. Claro, porque la Rania encantada rige su mundo que se llama Rania. Es el reino de Rania, pero es con I latina, que es con Y. Pero fonéticamente son igualitos. Así que seré. Bueno, ahí tienes el homenaje para Rana encantada. Mira, cuéntanos, ¿qué estás leyendo en este momento? Estoy leyendo un libro de Anne Rice que se llama El Mesías, que es basado en los primeros años de Jesús. Estoy leyendo la Biblia porque, bueno, lo que pasa es que no queremos adelantar lo que ocurrió en el final de ese libro, pero el inicio del segundo libro es un planeta de un Mesías. Y quiero empaparme de todo lo que es el conocimiento de Jesucristo, investigando cosas de Jesucristo, de Buda, de Krishna, o sea, porque la primera mitad del segundo libro es muy espiritual. Ahora, la segunda parte sí es full acción como sucede aquí, como que sucede. De repente no paran nunca de cosas que le suceden a los protagonistas. No, se salva el escritor y de broma. Todo el tiempo. Sí. Hay cosas distintas, ¿verdad? Se dieron cuenta, ¿no? Sí, hay zombies, por ejemplo, ¿no? Yo no imaginé que iban a aparecer zombies en ese libro. Lo que pasa es que no son zombies carnales, son zombies de otro tipo. Sí. Bueno, mira, hemos lamentablemente llegó al final. No, muchísimas Carlos, gracias, que pasó rapidísimo esto. Pasó, ¿no?, muy rápido y nosotros, sí, bueno, muy encantados con tu visita. Esperemos que la segunda parte de esta tu trilogía esté pronto en la calle. Así que seguro. Este programa es tuyo para cuando quieras volver. Muchísimas gracias a ustedes. No tengo palabras para agradecerles que se hayan tomado la libertad de invitarme a mí para hablar de este primer hijo de uno. Así es. Bueno, y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Las cosas que más procuramos rehuir son aquellas que acabamos no pudiendo evitar. Marcel Proust. Y antes de los créditos, envía tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456, ¿lo dije? Sí. Bueno, lo volví a decir para que te ganes A un paso del infinito, la evolución del hombre de CJ León. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA. ¿Quién está en la dirección general de la estación? Jaime Nestares. Herencia de producción. Claudia Camperos. ¿Qué hace Javier Pereira? Es el gerente de información y opinión. Yo iba a preguntar, pero yo sé cómo vas a responder. ¿Qué hace Luis Enrique Delgado? Está en los controles. Ah, no lo dijiste. No. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Black Bottom Stomp, composición original de Jelly Roll Morton, quien falleciera tal día como hoy, 10 de julio, pero en el año 1941. Un músico estadounidense, ganado al jazz, al ragtime, al foxtrot. Es un baile típico estadounidense que surgiera en la segunda década del siglo XX de la mano del jazz, pero que cobrará fuerte apogeo en la década de los años 30. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.